Negro. Negro, villero. Pobre, sucio, vaquero. ¡Chorro! ¡Puto! Se llama Jonathan Ezequiel Orellano. Tiene 17 años, le dicen Nemo, vive en la Villa Azul, le gusta hacer dibujo, jugar al fútbol y le gusta participar del Centro Cultural a su lado. Yo soy Nemo. ¿Sí? Ese pibe no robó. ¡Somos de Villa Azul! ¡Anti! No te discriminamos. No te discriminamos.